Hola, ¿qué tal, amigos? Parece que ya estamos en vivo aquí en el canal de Luisito Rey. Pasen la voz porque ya estamos iniciando esta transmisión de Luisito Radio. Tengo aquí a mi lado, vestido de Drácula, a Cristian Martel. Cristian, por favor, saluda a toda la gente que nos está escuchando. El número... Dijiste, este cuate ya nos quiere truquear a todos y le marcó al Chris y le colgó. Exacto, no, claro que no. Ya estamos, pues ya prácticamente esperando a que se junte un poco la gente. Cristian, ¿estás emocionado de estar aquí en esta noche? Sí, me gusta la idea de que hayas apagado las luces, que hayas puesto velas, que hayas... Esa voz que escucharon fue Wherever Güero, que dice que está muy sorprendido de nuestra iluminación porque estamos completamente a oscuras. Sí, con velas. No entendí por qué una cena en medio. No acostumbras a hacer eso, menos conmigo. Pues déjame decirte, Cristian, que así soy yo. Así me gusta pues ser un poco enigmático, ¿no? Y ¿quién vamos a tener el día de hoy, Cristian? Me dicen que vamos a tener a los actores originales de la película de Poltergeist. Así es. Bueno, esto gracias a que tenemos un tablero de Ouija. Tenemos la oportunidad de contactar a la niña. Así es. ¿Qué más vamos a tener el día de hoy, Cristian? Vamos a tener chistes del payaso Eso. Así es. Y vamos a tener una participación de chistes blancos de Chucky. De Chucky, efectivamente, fíjense que, pues para toda la gente que, para toda la gente que me valieron los acentos. Hay un loop también. Para toda la gente que nos está escuchando, donde pueden estar haciendo. ¡Concéntrate! Que estoy loco. Es que es difícil, ¿sabes? Es difícil. Ah. Porque estoy posteando. ¡Chole! Otra vez. ¡Ay, no, Luis! Donde pueden estar comentando es con el hashtag Luisito Radio, ya sea en Twitter o en Facebook. Ahí podemos estar leyendo sus comentarios para platicar. A gusto, claro que sí. Y bueno, mi querido Cristian, ¿qué quieres empezar? Yo tenía... Me parece que acaba de llegar el actor del que estábamos esperando. El pelón de Brazers. El pelón de Brazers, así es. Vamos a estar... Vamos a hablar antes de empezar ya con el tema de lo que se viene precisamente el día de mañana, que es una fiesta de Día de Muertos. Porque hay mucha gente que... Fiesta de Halloween... ¡Ah! Eso es de gringos. De nada más en Estados Unidos. Aquí son las calaveritas. Ahora voy a jugar con mi Xbox. Es que ellos son tan mexicanos que pues nada más juegan Xbox, PlayStation. Pero eso sí, cuando es Día de Muertos, no hay que celebrar Halloween porque es una fiesta muy maidenchista. Claro, claro, efectivamente. Y fíjate, Cristian, que empecemos como tú festejabas el Día de Muertos. Tú eras de los que pedía calaverita. ¿Salías en esta tradición mexicana? Bueno, perdón. No, yo hace muchísimo tiempo, ya sabes, las épocas doradas de la primaria. Ajá. Sí acostumbraba a ahí con los amigos en donde yo vivía, pues vestirse, digo, disfrazarse. No había ropa y éramos pobres. Ajá. A disfrazarse. Y la verdad es que estaba bien bonito porque sí, ya sabes, ¿no? Algunos disfraces un poco humildes y lo que tú quieras. Pero la gente de antes era muy diferente porque había un señor que cada año acostumbraba a vestirse de payaso o algo así. Y su casa la adornaba bien cabrón. Entonces todos los chavitos que iban a pedir calavera ya sabían que los iban a espantar. Pero no es como ahora así como, ay, no mames, ¿eso qué, no? Sino que sí era como... pedir calaverita y el señor te daba dulces o dinero, pero lo importante es que su casa la adornaba tan bien que, pues que todos la visitaban. Entonces era algo como que no se me va a olvidar nunca. ¿Cuáles eran los disfraces típicos que tú te aventabas en esta noche tenebrosa? Porque hoy es el día, mañana ya sabes que aplicaban la de... No, hoy son los niños y mañana los adultos. Entonces, ¿cuáles eran los disfraces que tú acostumbrabas a usar? Bueno, en esa época, en la primaria, yo siempre acostumbré al de fantasmita. Yo era un Gasparín, era un bebé en ese tiempo. Ya cuando quise ser malo, fui calavera. Claro, todos tuvimos los disfraces típicos que yo creo que es Drácula, es de momia también, con las vendas de Diablito, de papá futbolista, de Diablito. Pero ahora lo que vemos es que ya hay muchísimas más disfraces y que pues ya hay que de superhéroe, de series que están saliendo. Ya no es como antes que eran los trajes típicos, sino que ya estamos viendo muchísimas más opciones para disfrazarse. Bueno, y entonces, ¿tú cómo acostumbrabas? Porque ahorita es 31. Ahorita vamos a entrar al tema del 31, del Halloween. Pero, ¿tú cómo acostumbrabas a disfrutar estas fechas? Fíjate que yo acostumbraba a disfrazarme en estas fechas, mi querido Cristian. Por lo regular, mi familia no tenía dinero, entonces pues... No seríamos hijos del mismo papá. Igual y sí, porque la verdad es que este día lo aprovechamos. Yo en lo personal prefería que me dieran dinero a que me dieran dulces. Ah, pues todo el mundo, pero digo, de morro sí te hacía feliz un dulce. Yo creo que es lo que te decía, con el paso del tiempo, porque yo me acuerdo en eso de los 91, 97, yo me acuerdo que niño con dulce era feliz. Y ya después recuerdo que cuando estaba en la secu, casi prepa, era así de, no, pues ahí están los dulces. Te quedaba viendo con una cara de, esta mamada que, o sea, que es un varo, ¿no? Ajá. Y se empezó como a deformar ahí la tradición, por un lado medio ñero, y ya no es como el lado bonito de, pues, de los dulces y la fiesta. Me incluso hasta hacían piñata allá afuera de la casa. Porque es una unidad habitacional. Ok. Entonces la gente se cooperaba, ya sabes. No manches, Cristian, vivías en una unidad habitacional. Sí. No siempre fui millonario como ahora. No, si supieran ahorita, no manches. No, yo tengo una alberca con petróleo. Sí, no, nosotros ya ganamos el petróleo. Pero fíjense que vamos a leer un poco de lo que nos pone la gente en Twitter. Ya ya la gente ya se está clavando, mi querido Cristina. ¿Al canal? Claro. Ay, yo ya me estaba espantando. Este güey ya le está metiendo comedia alburera. Fíjate que de lo que ponen, dice... Noche de terror, vénganse para acá y escuchen las voces más sensuales de YouTube. Dice Fede Lobo, en un rato transmisión en vivo. Ese idiota. Es que, ¿a quién se le ocurre, güey? No, bueno, y la cuestión es que, bueno, 31 de octubre... Yo, la verdad, te voy a ser sincero, 31 yo nunca pedí calaverita, güey. Porque sí, en la casa se respetaba como, no, eso se le toca. Pero de todos modos, güey, era la misma mamada, porque el primero y el dos sí sale con la calaverita. Ok. Pero ahí les va un tip ahí para los amigos, ¿eh? ¡Habla bien, Chema! Está aquí con nosotros disfrazado de vampiro. Está disfrazado. Hay muchos vampiros. Chema, sí. Es que no nos reconocías. Hasta donde yo sé, Cristian, el 1 y el 2 es el Halloween, obviamente allá en Estados Unidos, y aquí es el 31 en México. Creo. Yo, no. Ahí está el dato. No. La verdad es que yo tengo duda. A ver, por favor que nos manden comentarios, ¿no? Allá al Twitter, a ver si es cierto. Y que me caguen si sí o no. Mira, a mis comentarios, yo, Cristian. Ay, sí, no. Para que te ubiquen. Para que me ubiquen. Según yo, no. Porque en el calendario dice primero de noviembre, todos santos, ¿no? Y 2 de noviembre, santos difuntos, algo así. No sé, una madre sí que pedí que bien. Y 31, según yo, en los calendarios que te dan en el taller y en la tiendita, y eso dice Halloween. Halloween, ok. Entonces aquí supuestamente dice Chemas que el día bueno, que hoy es el día de muerte. En México. En México. Y que mañana es Halloween. Estados Unidos. Mira, para salir de la duda, vamos a preguntarle a Chema, ¿cuándo celebras Navidad? Ya. Es que él que tiene... Que nos respondan ahí en las redes, ¿no? A ver, que respondan la gente en las redes porque... Las tradiciones cambian. Exacto, exacto. Entonces, fíjense que ya ahorita nos está poniendo la gente qué es lo que ellos piensan y que nos digan. Bueno, aquí ahorita están poniendo que mándanos un saludo a mi hermano y... Y bueno, parece que la gente también es ignorante y no sabe, porque no está poniendo respecto a nada. Todos dicen que... A ver, espera, ya están comentando la gente. Dicen que ellos, hasta donde sabían, que el Día de Muertos era el primero. ¿El Día de Muertos? El Día de Muertos, o sea, la tradición mexicana era el primero de noviembre, supuestamente. Entonces... Te veo que tú estás ya documentándote, Cristian. Sí, es que tenía una duda. Digo, no tanto por lo de las fechas. Es ahorita lo dejamos. ¿Sobre con el banco? No, lo que pasa es que el interés per cápita hoy en México subió el 1.6%. Fíjate. Qué miedo, ¿no? No, es que fíjate, estaba checando que el 31 puede tener o tiene dos versiones. Ya, okay, ya sabes, como la clásica de, no, pues es que en la época medieval y todo eso, se quemaban las brujas y los herejes que tenían visiones y todo esto. Ajá, nada que ver, pero ajá. Y la otra es que se maneja que es una táctica comercial. Ok. Como el 14 de febrero, como muchísimas cosas que se hacen, pues para impulsar la economía de nuestro país, Luisito Rey. Efectivamente, fíjate que, por ejemplo, digo, no sé ustedes, pero al menos... Esta onda de pedir dinero antes sí era como que tradición, o al menos, y al menos ahorita que pasamos por la calle, yo ya no vi tantos niños pidiendo calaverita y todo eso. Digo, a lo mejor porque eran la avenida, a lo mejor porque era carretera. No, pero yo no vi tantos niños. No, porque estaban disfrazados, güey. A lo mejor por eso. ¿Cómo viste demonios? Eran muertos. Calaveras y dices, es lo que niños no eran. Yo vi muchas calavecitas y eso, entonces niños no vi. Muchas calavecitas, ¿no? Oye, Luisito Rey, fíjate, yo que te respeto mucho en tu círculo de historia, que sé que le leíste. Claro. ¿Tú nos puedes acompañar con algún dato importante de pues la época, ya sabes, azteca, mexica y toda esta onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Se celebraban a los muertos el 2 o cada 7 días, güey? Fíjense que este dato de por qué celebramos y de dónde viene la tradición, la otra vez estaba leyendo que supuestamente el dios, había un dios que era el dios de los muertos y que se llamaba, apunten todos, Mictlantecuhtli, rompía durante 2 minutos el día de hoy, rompía la barrera entre la vida y la muerte. Entonces, durante esos 2 minutos, los muertos y los vivos podían convivir entre sí. Entonces, desde ahí viene la tradición que los muertos el día de hoy conviven con los seres vivos, ¿no? A ver, pero sin leer, a ver. Ah, bueno, pero es que sí, eso lo estaba leyendo. Tengo aquí mis anotaciones. Pero no. Sí, supuestamente eso es lo que yo sabía, ¿eh? Fíjate. Yo también quiero compartir otro dato. A ver, échalo. Fíjate, yo voy a hablar al aire, no crean que este güey nos viene a lavar la cabeza y piensa que somos tontos. A ver. Yo nada más estoy dando mi punto de lo que me han platicado. Ajá. Y de lo que más o menos leí. Y de eso no estoy confirmando que sea verdad, pero según en octubre, el 31 de octubre, en Noruega, mi mamá, sí, en Noruega sí tenían como un pedo bien cabrón de magia negra, brujas y esta onda. Y en Estados Unidos se adoptó la tradición, pero como en modo de burla, porque según estos festejos no eran ciertos y miles de cosas. Entonces no sé si el origen es noruego, en cuestión neta de adorar a Satanás y cultos cabrones. Ajá. O se transformó esa versión nada más para darle un toque acá, pues de fiesta, de disfrazarse y demás. Y en México, pues sí sé que es como para burlarse de la muerte, ¿no, Luisito? O sea, se puede decir, ahorita con lo que está explicando Cristian, es que el Halloween es una burla. Pero, espérate, es una burla en Estados Unidos. Sí, claro. Es una burla en Estados Unidos. Pero un compañero que tuve en la escuela, que este güey sí estaba como medio raro, loco, pero bien, o sea, sí leía, me comentaba que de hecho tenía esta como cultura y onda dark y medio gótica y todo eso, y que por un tiempo sí estuvo leyendo Biblia Satana, metiéndose en rollos de esta onda, y me decía que el 31 realmente sí es una fiesta de adoración al mal, güey. O sea, mal a quien al se le demonio, llame, al débil, al diablo, ¿no? Sí, digo, puede ser demonio, no sé si desde un lado católico, que lo puedas ver como o sea, el bien y el mal, ¿no? Dios y el diablo. Pero creo que desde ellos sí lo ven como una maldad, pero no una maldad de que te va a matar, sino una maldad de que pudo superar a un ser supremo, que en este caso era Dios. Ok. Entonces es como una adoración a alguien supremo, a Dios. Eso no sé, si la gente nos está escuchando, estaría padre que confirmaran este tipo de teorías, o si son pura jalada. Sí, que nos hablen y que... Bueno, que nos hablen. No, fíjate que sí, nos pueden hablar porque nosotros ya tenemos línea, tenemos una línea que de hecho está apareciendo en la imagen que ustedes están viendo, que se está repitiendo, aparece el correo, aparece el hashtag que deben utilizar. y el teléfono. Así que el video obviamente se está repite y repite, así que tome nota porque en unos cuantos minutos pues vamos a recibir una llamada, ¿no? No, y intenten ahorita porque obviamente tenemos el teléfono apagado para que no esté suene y suene, pero lo vamos a prender y la primera llamada la vamos a poner para que esté, que cuente algo, ¿no? Y bueno, vamos a sacar el tema. ¿Cuál fue el peor disfraz que ustedes tuvieron donde de chicos? Pues fíjate, mi último disfraz de niño, ajá, me costó 10 pesos. Tu último disfraz de niño. Ajá. Ajá. Mi último disfraz de niño me costó 10 pesos. Y esto es porque constaba en una ropa de civil y un botecito de sangre. Ahí está. ¿Y de qué estabas disfrazado? Pues es de un muerto, güey. De un muerto. No, es que era muy cagado. Te voy a contar la historia de por qué mi último y todo lo que tú quieras. Mira. En ese tiempo, que fue como... Yo pedí calaverita todavía hasta como en primero de secundaria, güey. Sí, pues es que tenías que aprovechar que esto... No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba que... Pues como tenía hermanos, primos, chiquitos, pues decía... Pues yo los acompaño. Ajá, sí. Pero pues también te tocaba a ti tu buena dotación de dulce. Exactamente. O de varo. O de varo. Pero nunca faltaba también el don que decían... Ah, tú ya estás grande. Sí, me lo llegaron a aplicar. Ah, tú ya estás grande, ¿no? Pero fíjate que a donde yo vivía, que es su casa, no sé si quepan, pero es su casa de todos los que nos están escuchando, había un negocio, ¿no? No voy a decir de qué. Pero había un negocio grande, con estacionamiento grande, y dentro de ese negocio, pues, la mamá de mi amigo, pues, trabajaba ahí. Entonces nos daba chance de pedir calaverita adentro del estacionamiento. Ok. Entonces, cuando fue mi último disfraz de este, que te digo, de sangre nada más en la cara... Supuestamente, cuando la gente se salía ya para irse, pues en lo que movía el carro hacia atrás para ya salir del establecimiento, mi cuate gritaba: ¡No! ¡Ya lo mató! Y la gente sí se espantaba. Y entonces yo ponía la cara, digo, bien pendejo, porque en una de esas, si no escuchaba, a mí me atropellaban realmente porque me acostaba atrás de las llantas, güey. Entonces, digo, si no lo escuchaba, sí hubiera muerto, pero afortunadamente mi amigo gritaba fuerte y muy cerca. Entonces era como, no, no, ya lo mató. Y yo le pegaba el carro así en el toldo, en el cofre o en el escape así súper duro. ¿Pero qué? ¿De qué? Mi cuate no se disfrazaba. No, es que lo atropelló. Y así la gente como que sí se quedaba de, no mames, ¿qué hice, no? Y ya después ya me paraba riendo. Ah, no, me da para mi calaverita, ¿no? Entonces sí había gente que lo tomaba tan bien que había, te lo juro, güey, había gente que daba 20, 50 varos así en una sola, un solo calabazo, güey. Ahí está. Y había gente que lo tomaba tan mal, güey, que nos hacía pinches chamacos y se metía a su carro y te aventaba el carro, que fue como dos veces. Pero eso lo recuerdo porque fue mi última y así me despedí de mi época dorada del disfraz, güey. Fíjate, ¿y cuántos años tenías ahí la última vez? Pues yo creo que ya andaba en los 12, güey. Y nada, pues ya estabas grande, güey. Sí, ya podías trabajar ahí, güey. Sí, ya había bello en donde antes no había bello. Ya sabía más de lo que no sabía y sí, digo, pero era la cuestión de la diversión de estar con mi amigo y saber que varo sí iba a haber. Ahí está. Y fíjense que acaba de arribar Fede Shet. Ahorita acaba de llegar. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Perdón por llegar un poquito tarde. Tenía ciertas dificultades, pero ya estoy aquí. Es decir, estaba haciendo popó. Caquita. Así es. Digo, porque no, hasta no, acá no. Llega, Fede. Una cosa es hacer popó, pero otra cosa es tener dificultades que no les quiero contar, pero que tienen que ver. Bueno, ya no les cuento. Ya, espérate. Yo sí me estaba clavando en tu relajo. A ver, Chemas, platícanos, ¿cuál fue tu último, tu peor disfraz que tuviste en la infancia esta donde nos tocó? Digo, a mí en lo personal, porque Chema ahorita se está disfrazando porque no le gusta hablar si no está disfrazando. Claro, no, si quieres ponte el... Ahí está. Ahí está, bueno. Sí, ya se puso. ¿Cuál fue tu disfraz, tu peor disfraz en el que estuviste en estas fechas? Pues mira, ahorita que estaba hablando el buen Crispo, me estaba acordando, y no sé si sea el peor, porque pues de niño te disfrazaban hasta de pollo y lo que sea, y así salías a pedir calaverita, ¿no? Pero, primavera, la mamá ya. Exacto, ¿no? De jaguar. Ajá. Pero igual, creo que estaba en la secundaria todavía y estaba ahí en chinga pidiendo mi calaverita, y yo me acuerdo que de niño estaba bien panzoncito, bueno, ahorita ya, más o menos, ¿no? Estás panzonzote. De niño estaba bien panzoncito, y entonces mi peor disfraz... Era de Gasparín. Era una... Ya ven que Gasparín estaba... O sea, estaba igualito a Gasparín, güey. Así, medio panzoncito. Me puse una manta blanca y una máscara de Gasparín. Y órale, papas. Y sí me acuerdo que sí junté como 10 pesos, que en ese tiempo era... Me volvía loco. Y un chingo de dulces, pero Gasparín se rifó, güey. Pero era, ¿esto era con qué? ¿Con qué era? ¿Era una sábana o si era...? Sí, no, era un tipo sábana, como mantel. No, porque ves que luego las sábanas son como tipo amarilla, como sí, cremita. Sí. No, es decir, era blanco, güey, de todo lo que da. Ok, ahí está el peor disfraz de... Es que sí, la verdad es que cuando ya creces te das cuenta de todas las vergüenzas que hiciste de chico. Pero Gasparín no es cualquier pendejo, güey. Claro que no. Es Ricky Ricón muerto, se cuela. Fedechet, ¿cuál ha sido tu peor disfraz en la vida? Fíjate que yo me he disfrazado pocas veces en mi vida. De hecho, nada más han sido dos. Y la primera fue, yo creo, el peor disfraz que puedes ver en un niño. Bueno, lo veo con cariño porque me lo hizo mi mamá con todo el amor del mundo, ¿no? Pero creo que está aquí a tu lado. Está que a mi aquí a mi lado, mi mamá. Aló, a mi mamá. Señora Federico. Está ahorita con mi hija. No. Mi mamá agarró una bata y de esas... No. Era una playera, esa de esas grandotas que vestía mi papá. Agarró una capa de Superman y me maquilló de vampiro. Pero entonces, era de esas playeras de Snoopy de lunes, no voy a chambear. Exacto. De martes, tengo hueva. De hecho, ponle entonces, al revés. Entonces era un vampiro con capa de Superman y playera de Snoopy, güey. Imagínate. Así chingón. Bueno, ese fue el primero. ¿Y el segundo? El segundo ya fue un Freddy Krueger que a mí me latió. ¿Pero por qué dices? O sea, No, te decía que nada más me había disfrazado dos veces en mi vida. Pero ya el de Freddy Krueger dices, ese estuvo bien. Estuvo bien, ese estuvo chingón. Con la garrita y la máscara y todo chido. Muy bien, señor Luisito Rey. Pues ahí está el disfraz extremo de Fede Lobo. La verdad es que nos pasaron muchas vergüenzas de chicos y por eso es que ahora hacemos videos para sacar nuestros traumas. ¿Y el tuyo? Mi peor disfraz que yo tuve... No, pues es que los míos todos estaban chidos, güey. Ay, sí, no es cierto, güey. México, güey, con pinche laca ya. Oh, soy el hombre metal. Mi peor disfraz yo creo que fue uno de... Es que fue de vampiro, pero me acuerdo que quería disfrazarme de vampiro. Igual me tocó como... Yo ya tenía como 12, 13 años. Ya estaba grande. Pero no tenía pantalón, entonces salí... Con mezclilla. No, salí con mezclilla, pero de esa mezclilla que se puso de moda como en los 90s, así azul, toda fea, como azul claro. Como azul rayado, bueno, ¿no? Ahorita se ve fea, pero en ese tiempo era como el hit, ya sabes. Como azul, es que como que era. Como cielo. Como azul cielo deslavado. Ah, ya sé. Y bombachos, ¿no? Ajá, entonces era un vampiro con mezclilla. Un vampiro cholo. Pero bueno, fíjense, anunciamos de una vez que vamos a estar... bueno, si es que sí nos reiteran la invitación, ¿no? Claro. Al rato va a estar Al Capone y otros cuantos gamers hablando de cosas terroríficas más tarde. Tú no los conoces, ¿verdad? Yo solamente los he visto, solamente conozco al gamer Wherever Güero. Órale, muy bien. Gamers y orgullosamente youtubers. Gamers, youtubers. Que tú entrarías dentro de ese rubro, Fede. Ah, gamer. Yo soy youtuber. No, pero no, de gamer. Tú eres gamer. Youtuber, ah, no. Te falta. Oye, yo soy gamer. No hay pedo. A ver, que la gente. que la gente nos diga qué es Fede. Sí, más, al rato, más al rato, igual estaremos por ahí. Así que estén pendientes. La verdad es que no sabemos bien la hora, pero bueno, ahí en sus redes sociales lo pueden checar. Y bueno, vamos a entrar un poco en tema tenebroso. Platiquen, por favor, hablando referente a esto, las películas que los dejaron marcados de terror. A mí la de Stigma me dejó marcado. ¡Ah! Sí, hijo de tu madre, ya empezó la aeropicosa. La comedia terrorífica. La comedia picosa. La comedia tenebrosa. La película que los cambió completamente de la forma de ver la televisión. Eso, eso ya es muy mainstream decirlo. No, fíjate que a mí la que sí me traumó fue la del Exorcista, La primerita. La primerita. Yo no podía verla completa. Yo nada más vi 5 minutos cuando la morra estaba haciendo las abdominales extremas y ahí me traumé, güey. Y ahí no pude dormir como una semana y nunca la pude ver hasta hace un año que me animé a verla. Que por cierto, esa película de El Exorcista, digo, no sé si ustedes sepan o la gente ya lo sabe y dirán, eso ya lo sabemos. Pero yo me había enterado que en realidad estaban grabando a temperaturas bajo cero cuando estaban haciendo la película. Entonces, cuando salía el humo, el vapor que sale de tu cuerpo, Era real porque estaban a temperaturas bajo cero. Para no que sé, déjame lo consulto con Alex Monti. Ahorita le mando un tweet. Yo déjalo consulto con la almohada. No, pero realmente eso sí yo lo sabía porque lo investigué, güey. Ah, porque tú eres youtuber. Porque soy youtuber y me gusta la información, ¿no? Pero bueno, ese es el Exorcista. Cristian, ¿cuál fue la película que a ti te marcó? No importa niño, adolescente, adulto, viejo, anciano. No importa. alguna época de mi vida. La película que te haya marcado. Híjoles. Es que en su época, eso. Porque estaba niño y además para variar las pasaban en el 5, ya sabes, hacía 10 de la noche. Ajá. Entonces era un desmadre porque niño, no iba a la escuela y sabía que me iba a desvelar y eso. Y ver al payaso y la onda es así súper fuerte, lo de la coladera y todas estas escenas como de mal sueño, me hacían que tuviera mal sueño. Digo, eso me marcó en la infancia, pero realmente una de las que más me han gustado es la de Shooter. Shooter, la del camarógrafo. La del camarógrafo, que creo que aquí le llaman Están entre nosotros, así la pides en el blogpost. Oh, sí, que ahí es sobre un fotógrafo que tuvo un pasado extraño con una morrita, ¿no? Pues no un pasado extraño, Fede, te voy a liberar tu duda. Lo que pasa es que estos dos cuates eran amigos de la escuela. Bueno, no vayas a spoilear para que lo pueda ver. No, nada más los voy a dejar picados. Entonces, estos dos cuates, normalmente, pues ya sabes, gente de escuela, pues es medio llevada, les gustan las bromas dos, tres pesadas, pero eran fotógrafos, ¿no? Entonces, un día de esas locuras idiotas, hay una mujer, una japonesita que anda por ahí, muy tierna, muy inocente, muy de familia, ajá, nada maleada. Y entonces estos güeyes se les ocurre hacer una apuesta de a ver si la enamoran. Pero bueno, eso ya se... No, nomás para dejarlos picar. La enamoran. Sí, ya no empieza a historia. Sí, porque eso no se define en el principio, déjame decirte. No voy a decir nada. La enamora y de ahí ocurre lo fuerte. Ya, es lo único que voy a decir. Si no vais a spoiler. Y pues ya, sigue la historia. No, ahí está esa película que recomienda mi querido Cristian. Pero la verdad es que la película de eso, yo creo que a muchos nos marcó porque mucha gente... Lo que es las escenas del baño y la de la coladera cuando sale el niñito, la verdad es que yo creo que a muchos quedaron traumados a partir de esa. Entonces, aparte de esa... ¿Cuál quisieran ustedes recomendar que les van a sacar un susto a la gente? Fíjate, una buena. Déjame decirte algo, güey, que a mí me traumó de niño, Cristian, porque ahorita estoy con Cristian. Déjame decirte algo. Yo un día tenía 8 años, tenía 8 añitos, todavía dormía con mi mamá. Al otro ya tenías 9. Al otro día tenía 9. tenía 8 años y dije, me voy a aventar la de Chucky completa, güey. Y fue el que la pasaban en el 5 y fue cuando Chucky tenía dos voces. Que parecía que se había fusionado con otro cabrón. Sí, claro, sí. Y así de no mames, me la vi completa, güey. Acabó la película y me quedé pinche aterrorizado, güey. Güey, pero ¿te acuerdas? O sea, en los 80s, el Chucky de los 80s con lo de ahora. Ya es una mamada. O sea, ¿no? Yo me acuerdo que antes las tomas y toda esta onda, los actores, la ropa, los, no sé, los diálogos, lo que tú quieras. Sí te dejaba como en un pedo medio traumado, ¿no? Sí, de hecho, pero de eso nada más lo sabemos nosotros tres y ahorita ya está aquí Luisito. Y ya, nada más lo sabemos tres y de hecho sería como un meme, ¿no? Sabes que estás viejo cuando Chucky te dio miedo alguna vez, ¿no? Exacto, la neta es que sí, Fede, esa frase me gustó. ¿Sabes que Chucky da miedo? Porque estás muy viejo. Ahí está, esa es la historia de Chucky. Y fíjense, mis queridos amigos, que... me despegué un poco del micrófono. Esto porque pues ha llegado la hora de la llamada de la gente. Tenemos aquí el teléfono y el número está justamente en el video apareciendo en el transcurso. Si ya lo apuntaron, pues bueno, marquen, porque pues este es el momento en donde ustedes pueden marcar y salir completamente al aire para que digan lo que quiera, menos insultar a nuestro gobierno, ¿no? Porque eso ya son jaladas. Que aprovechen este espacio. Yo soy un subordinado de mi príncipe. Sí, que no digan. Que no digan así, que diga, que Martita Sagún o mamás así. No, eso ya no. Eso ya no. Ya no va. Ahí está. Así que en lo que llama la gente, vamos a platicar. Amigos, ustedes conocen, porque la gente lo está comentando mucho, conocen pues estas historias que se están poniendo de moda y que son las creepypastas, ¿no? Estas historias que pues se han hecho famosas y que la gente escribe, tipo Slender, Jeff the Killer, Smile Dog. Bueno, estas historias que son para eso, para causar miedo. ¿Han leído o escuchado alguna creepypasta? Yo sí he leído, de hecho sigo una página de creepypasta. No es cierto. No, pero sí en Facebook, las hay en Facebook, mucho. No sé si estén en otro lado, pero según yo son muy populares en Facebook. Y sí, una de las más populares era Slender, donde se ponían fotillos, ¿no? De este personaje épico. Ajá. Y sí me he leído algunas, Hay las creepypastas, bueno, para quien no lo conozcan, pues son historias hechas por gente común y corriente. Son como cuentos de terror. ¿Como leyendas? ¿Pero como leyendas neta? No, como leyendas que inventa la gente. Son, pues los protagonistas es como Slender, como Salgo. Bueno, hay muchos personajes de estas historias que crea la gente y que hace una historia. ¡Amigos! ¡Oh, mam! Tenemos nuestra primer llamada de esto. Voy a contestar. Pone Sergio Mendoza en Twitter. Oye, ya me aburrí, mejor sácate el creepypasta. Se va a hacer trending topic creepypasta. A ver, espera, ya está contestando. Hola, ¿quién habla? ¿Qué pasó, Luisito? Estoy en el programa de radio, Luisito. No, estás aquí hablando de una pizzería. ¿No? ¿Cuántas pizzas? No es cierto, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Por un momento pensé que estaba en foro de Sinop. Ah, órale, pues qué chido, desde Hidalgo. Y pues algo que quieras comentar, algo que quieras contar. Pues nada más, ya creo, parece que nos está platicando el sitio de algo, de una historia de terror. ¿Así es? No, nada más llamaba para saludarlos, decirle que les mando un saludo desde Tenango, Hidalgo. Órale, pues muchas gracias, hasta Tenango, Hidalgo, muchas gracias por hablar. ¿Cómo se llama? Bueno, bájale a tu radio. Muchas gracias por hablar, nos vemos. Ya, colgó. Bye. Nuestro amigo, bueno. Qué bueno que no se quedó así de, no, pues no te voy a colgar, güey. Bueno, pues ahí está esta llamada de la gente. Estén pendientes porque vamos a hacer dinámicas y vamos a hacer cuenta conmigo, ¿no? En donde les ayudamos a recuperar a su pareja. No, no es cierto. Entonces, cuenten, mis queridos amigos, porque de esto vamos a hablar un poco más al rato, igual con estos, con el Wherever Güero y otros más, pero alguna anécdota en la que ustedes pues hayan visto involucrados con un suceso paranormal. Ay, porque ya hay que entrar a lo duro, ¿no? Ya basta de, película, no, o sea... Y de las pinches creepypastas, ¿no? Yo les quiero platicar del suicidio de Calamardo. ¿El suicidio de Calamardo? No. Hay muchos chavos. A ver, vamos a empezar contigo, Cristian. Uh-huh. Una historia que sí, porque haya... se ve que tú estás más pinche demente aquí. Okay. Para quien no sepa, Cristian pertenece a una secta que se llama Los Martelos. Por eso es que, pues ya al decirles martelitas, pues ya les está uniendo a su secta. ¿No es así, Cristian? Sí, de hecho, realmente el término de martelitas está en latín, que es Marte, que significa te adoro, Satanás. Y él, que significa la cruz al revés. Ahí está. Obviamente. ¿Para qué andan? No. No. Cuéntanos una historia que te haya marcado a ti, Cristian. Algo terrorífico. Una historia de las que ponen los pelos de punta. A ver, ¿qué me invento? No, fíjate. De las cosas que no entiendo y que de hecho no sé si es cuestión de algún psicólogo o parapsíquico, que así les llaman. Ajá. Hubo un tiempo en mi infancia, bueno, no tan infancia, como adolescencia, que tenía sueños recurrentes. Ajá. En un lugar que no, o sea, era como mi casa, pero no, pero ya lo ubicaba tanto el mapa dentro de mi sueño, que sabía que si entraba alguna calle, algún callejón, bajadita, lo que tú quieras, lo ubicaba. El chiste es que, bueno, a mí lo que me daba miedo, es neta, ajá, que cada vez que soñaba dentro de este mapa, lo que soñara, afuera se hacía realidad. Nah. Digo, no sé si es de miedo, ¿no? Pero a mí me da miedo porque lo estoy viviendo, ¿no? Es como de un fantasma o algo así. A lo mejor te les cuento otra más, cabrón. Pero esa es algo que ya no he tenido. Pero tuve una época en la que soñabas de cuenta dentro de una calle, la misma, esta onda. Y chocaba un carro y en el accidente se veía un familiar o lo que tú quieras, ¿no? Y luego mamá decía así como, vete por las tortillas o esto. Me salía, porque yo iba a la secundaria en la tarde, Me salía en la mañana y te lo juro por Dios, güey. Salía de la calle y exactamente saliendo de la calle enfrente de mí, un choque cabrón, güey. Eso sí es neta. Uh-huh. O sea, pasaba lo que habías soñado. Ajá. Y luego soñé que un avión se caía. Bueno, esos son los que más me acuerdo y que coinciden como más cabrón. Porque había otros, pero dices, bueno, esa ya fue coincidencia o algo. Pero una vez soñé que un avión se caía como a 3 cuadras de mi casa y que todo el mundo iba a ver y... El sueño fue eterno, güey, no me pude despertar. Y de hecho sí fue eterno, neta. Digo, es lo único que me acuerdo, pero me dormí como a las 8 de la noche y me desperté como a las 4 de la tarde del otro día. Uh-huh. Y es que aparte estaba como enfermo y... Pero exactamente como a la semana y media, 2 semanas, pasó lo del 11 de septiembre. Digo, no se cayó en el lado de mi casa, ¿no? Pero sí fue como raro, pero, avión. Pero sí cerca. Pero sí cerca. Nah, sí, sí. No, pero sí fue como, güey, soñé con lo del avión y fue lo del mapa este que soñé. Y yo como que también me empecé a sugestionar de, ay, si un avión no voy a caer cerca de mi casa. Pero a las 2 semanas pasó lo del 11 de septiembre y ahí como que me dio un poquito. Pues ay, hermano. Ahí está, Cristian, que cuidado si te dice que soñó que te mueres porque está en peligro tu vida. Afortunadamente, Cristian siempre ha soñado todos estos días que hay mucho dinero. Y afortunadamente somos multimillonarios. Ah, claro que sí, ¿no? Hablábamos de que tenemos una... alberca de petróleo. Exacto. En la que nos bañamos y nos tallamos nuestras partes en petróleo. Petróleo. En tanto petróleo. Tanto dinero que hay. Y este comentario va dirigido. No, bueno. Y este. Y tú, mi querido Fede, una historia. Aterradora. Fíjate que yo nunca he visto nada. Mi querido Luisito es Rey. Ciego. Yo no, que soy ciego. Eso sí da miedo. Soy ciego. Pero yo vengo. Digamos que mi familia es originaria de un pueblito muy escondido por ahí en las afueras de Guerrero. Ah, claro, que tú eres un nahual. Sí, exacto. No, ¿cuál? Por tierra caliente ahí, saludos a toda la gente que nos está escuchando, porque toda la gente que nos está escuchando es por allá. A ver, entonces, ¿eh? Pues por allá sí pasan un buen de cosas, y les voy a decir una que ya les había contado aquí a los muchachos estos, pero que me pasó cuando yo tenía como 12 años, más o menos. A ver. Entonces yo iba con mis primos a llevar a los borregos y a las vacas ¿cómo se dice? Pues a un cerco así lejos del pueblito, para, ¿no? Para que pastaran. Ajá, para que pastaran. Entonces los llevábamos y una había veces... hectárea. Exacto, una hectárea lejos del pueblito. Ajá. Donde pues los llevábamos, ponle tú, de 3 a 5 de la tarde. Pero a veces los borreguitos se perdían. Entonces había que quedarse ahí como hasta las 7, 8 de la noche y allá oscurece más. Más temprano, haz de cuenta que son como a las 7 y ya está oscurísimo. Uh-huh. Entonces, mis primos me decían que como por ahí de las 6, de 6 a 7, llegaban los duendes allá al corral. Uh-huh. Entonces, ah, sí, la mamada, ¿no? Sí, sí, no, ya, no manches. Y me lo decían varias veces y yo pues nunca les creí. Pero hubo una vez donde un borrego se nos perdió y lo estábamos buscando. Y entonces ellos me dijeron, hay que apurarse porque ya van a llegar los duendes. Cabrón. A chinga. Ya como que ya llegó muy lejos la broma, ¿no? Uh-huh. Y ya ahí seguíamos buscando y sí lo encontramos. Pero como por ahí de las 6:30, por ahí se escucharon unos tamborcitos. Así de tagada, tagada. ¡Oh! El güero llegando a espantar a la gente que está escuchando esta transmisión. Pobre cabrón que te olvidé de audífonos, güey. Ay, el pinche Luis brincó, güey. Hasta yo brinqué y eso que vi al güero que se acercaba al micrófono. Es que fíjate que es el arte de contar una historia, ¿no? Te claro. Mantengo así de no mames. Claro, no. Claro. Y el güero arremató. Bueno, al final todo esto es mentira y no pasó nada. No, no, no, no. Estamos recuperando el aliento. Estaba contando Fede una historia y llegó Fede, el güero, a trolear. Pero bueno, continúa, mi querido Fede. No, pues ya iba a acabar, ya iba a acabar. Este era el clima. Se empecé a escuchar unos tamborcitos y dije, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? No, pues son los duendes, cabrón. Ay, no mames, pero los tamborcitos empezaban a escuchar mucho más rápido y más fuerte, pues. Ajá. Entonces ya no alcancé a ver qué pasaba, pero no, nos fuimos muy temprano antes de que llegaran los tamborcitos ahí donde estábamos. Pero pues sí me quedó la duda de qué pedo con esto. Ya no vuelvo a venir. Y eso es algo que o sea, que te ha tocado vivir, porque hay mucha gente, por ejemplo en mi caso, que no me ha tocado vivir algo en carne propia paranormal. Pero sí he conocido muchas historias. Una de ellas que fue la que más me sorprendió es la de mi abuelita, que pues ella igual era como muy escéptica, perdón. muy escéptica con todas estas cosas. Tenía un Corvette y le gustaba quitarle el techo. Y tenía un tatuaje. No, era muy escéptica, perdonen. Y ella no creía, estaban platicando en un pueblo en Michoacán, entonces estaban contando historias de terror, y ella no creía de lo que estaban contando, y estaban hablando de los nahuales, precisamente, que hace rato estaba contando Cristian. Y entonces, el chiste es que mientras estaban contando, pues ella decía, ay, estas son puras mentiras, ¿no? Llegó la noche, se va a acostar y empieza a soñar, y sueña que una señora de cara blanca la jalaba de los hombros, como que la estaba empujando, como cuando te jalonea a alguien de hacia enfrente y hacia atrás, y le decía a los ojos, y le decía, como si le estuviera despertando en el sueño, y le estaba diciendo, para que creas, para que creas, para que creas. Así le gritaba en la cara y le gritaba a mi abuelita. Entonces se paró y dice, ah, ya, esto ya son puras, me estoy sugestionando y ya. Se vuelve a dormir mi abuelita. Y pasa lo mismo durante 3 veces. La misma señora la jalaba y le decía lo mismo. Para que creas, para que creas. Y bueno, desde ahí mi abuelita dice que... Que cree. Que cree. Que cree. Y entonces, pues son de las cosas. Digo, a mí nunca me ha tocado y por eso no es que no crea, pero no puedo comprobar que sí pase o no pase, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota. Güey, de la noche te voy a asustar, puto. Te voy a decir para que creas, güey. Para que creas. Cristian, tú ibas a contar una, independientemente de tus leyendas de que puedes ver el futuro con tus sueños. No, y bueno, hay otra que yo soy John Titor. No, otra sí ya como de esta onda paranormal. Fíjate, güey, ¿eh? A ver. Usados ahí. Échale, güero, cabrón. No, pues fíjate que yo hace tiempo, igual como época secundaria, sí, secundaria. Ajá. Empecé a entrar como a una onda, ya sabes, de soy malo, voy a escuchar metal loco. Entonces, ajá. Pues me empecé a bajar música ahí en el Ares, que era el único medio en el café internet, no como ahora. Sí. Entonces, ya sabes, black metal, black hardcore metal, black satánica, así entre más maldito mejor, güey, ¿no? Ajá. Y entre más ofensivo, yo me sentía más a gusto. Entonces, pues después de esos días, no sé por qué, seguramente tenía alguno de lógico, yo no me sugestionaba nada, pero a los 2-3 días que me empecé a locar con este rollo, se me empieza a subir el muerto, el desgraciado muerto, que de hecho hay teorías de que el muerto es un pedo de que estás medio despierto, medio dormido, y que el cerebro todavía no despierta bien, y mil razones, pero aquí mi duda o mi pregunta es, ¿por qué antes de escuchar estas canciones no pasaba nada? Y ahora con las canciones, a los 2-3 días, empiezo a valer madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí empezaba a tener como pesadillas medio fuertesonas. Y luego ya era como, quiero abrir los ojos. Y los intentaba abrir. Y se veía como cuando abres una llave de gas así muy fuerte. Uh-huh. Como entre agua, así. Y se escuchaba como gente platicando. Como el metro, haz de cuenta, así. Pero de repente se alcanzaba a meter como un... No, güey. Y yo así... Y padre nuestro que estás. Y se más cabrón, güey. Yo así, no, ya me calmo, ya me calmo. Neta que sí lo decía así, padre nuestro que estás. No, ya está bien, ya me calmo. Así como si me estuvieran asaltando, no sé qué pedo, ¿no? Ya tú ganas. Sí, güey, y en eso pues ya me acuerdo que entre más pasaba el tiempo, más cabrón se ponía. Porque si era neta de, ya estoy despierto, cabrón, pero no me puedo mover. Y yo decía, a la de tres, una, dos, tres. Y no, güey, entonces empezaba a tener como mis prácticas, ya. Ajá. Para decir, ya lo domino, ya sé que estoy en un pedo, ya tuve la pesadilla, ya estoy consciente y no me podía liberar de esa madre. Entonces, un día, dentro de mi tontería, dije, bueno, pues si con el mal, con la maldad vino pues el diablo, pues con lo bueno viene Dios, ¿no? Ajá. Entonces un día llego a mi casa, no empezaste había nada. A comer sano. ¿Sí? Y fíjate que con eso no. No, pues ese día tenía la computadora ahí en la sala, ahí hacía mis tareas y todo. Y en eso compro un disco de música cristiana. Vamos al revés, ¿no? Y no sé si habrá sido pues una tontería que a lo mejor provoqué a realmente algún cabrón. Porque dije, yo te veía como emputado, ¿no? Ah, porque todavía me acuerdo de cómo me voy yendo, ¿no? Me acuerdo que el disco que quemé lo rompí, güey. El de música metálica. Música cabrona metálica, sí. Digo, metálica. Metalera fuerte. Ajá. Súper ofensiva, neta, así, anticristo. Dije, no, tú no vas a ganar, ¿no? Estaba en la secu, güey. Ajá. Empiezo a romper el disco y lo piso y así lo escupo y todo. Me voy acá a la sala, Y el disco completo, güey. El disco así, música cristiana, cantos cristianos, así, ¿no? Que yo no soy cristiano, pero dije, es la misma onda, ¿no? Es Jesús y estamos hablando de la misma. Es algo bueno. Ajá. Y entonces, pues ya meto, prendo la compu, meto el disco. Yo estaba seguro que algo iba a pasar, que es lo más raro. Ajá. Meto el disco y ahí empieza, ¿no? Canciones bonitas, alabados, señor y todo. No, de esas que... Eran grabadas de iglesia. Ajá, pero que de las que te hacen llorar, ¿no? Era así como esas versiones de tres güeyes, ¿no? O sea, sí era como una orquesta chingona, como de unos 10, violín, guitarra, bajo y todo. Y el güey que cantaba, cantaba neta así bien puro, güey. Y y en eso empiezo a sentir como si bajara la presión de la casa, güey. O sea, no sé cómo explicarlo, pero como que la presión del aire empezaba a ¿cómo se llama? A reprimirse. O sea, a contraerse. A contraerse. Ajá. Entonces, un poquito me empezaba a faltar el aire y así. Dije, a lo mejor es su gestión, pero ya sabes, Nel, no me vas a ganar. Y le subo. Te juro, güey, por mi familia y por Dios, güey. A los que crean y a los que no, por lo que crean. Ajá. Que cuando le subía todo, aparte tenía unas bocinas chingonas. Y estoy escuchando alabanzas. Alabanzas a Cristo, ajá, pero bonitas. Pues te juro que ha llegado tu no. Se va el audio. Yo tenía todo volumen, güey. Uh-huh. Y en eso la presión se empieza a sentir un poco más fuerte. Se bota la charola del disco. La gente va a decir como, ay, güey, no mames. Se los digo ya de compas, ¿no? Se bota la charola del disco. Y primero sí me dio como una taquicardia de miedo. Como, no mames, sí es, ¿no? Uh-huh. Abro el Word. ¿Quién eres? Platiquemos por aquí. Y que me... No me contestó, pero sí yo dije, no mames, ahorita voy a ver cómo me contesta algo, uh-huh, ¿no? Y ya sabes, empiezas a voltear que entre arriba, esquina, en los cuartos, abres el baño porque pues, te empieza a dar pelo. Uh-huh. Y solo. Nel, pues no vas a ganar y... Y aquí Dios reina en mi casa y así. Ajá. Vuelvo a meter la charola, vuelvo a poner la misma canción y le vuelvo a subir. Como a los 3 segundos, güey. Aparte quité el subwoofer porque dije, si es por el subwoofer, está vibrando mucho y está botando la charola. Bueno, lo quito, dejo las puras bocinas de arriba. Se vuelve a botar la charola. Y dije, órale, tu onda va a estar así. Y en esas épocas, un güey me había explicado que si ponías un espejo frente a otro espejo, se hace como un túnel infinito. Ah, pinche, ya hiciste un ritual ahí ese día, güey. Poniendo a madrearse ahí un demonio y un ángel, güey. Ajá. Y la cuestión es que me dice, pero pon una vela en medio, porque si no, no ven la luz del túnel. No, mames, qué pedo. Y mata a un canario. Y mata a un canario y come... No. Entonces, pongo un espejo, aparte grande, frente a uno mediano. Ajá. Y pongo una vela, que aparte no era una vela, era un cirio de mi primera comunión. ¿Para que hiciera doble efecto, güey? No, dijo, si llega aquí se pone un madrazo el fantasma, ¿no? Es un cirio. Entonces, ya dejo ahí el cirio en medio. Sí se veía chingón, así el mega efecto de puertas. No lo hagan en casa, nada más se los digo por... Pero no lo hagan porque no sé si sea neta. Vuelvo a poner el disco de música cristiana. La computadora se apaga, así que... Como cuando tú le dejas el CPU así apretado, el botón, se apagó. Ya ahí sí dije, aquí hay algo cabrón. Entonces, en mis épocas de catecismo decía que cuando soñábamos feo y algo malo y todo eso, pusiéramos una bandeja con agua y que dijéramos un rezo con esa agua, pero de corazón, uh-huh, una Ave María, un Padre Nuestro, y que se como que se bendecía en un momento de urgencia. Mames, Cristian, pues también andamos buscando pedo. Entonces ya para no hacer ese cuento más largo... Hago la oración con el agua, así súper, yo con miedo, y aparte con una Biblia abierta, y así yo estaba súper ya entrado al lado de Dios, güey. El chiste es que agarro esta agua, y ya me empiezo a persinar en el nombre del Padre, del Hijo, y yo no sé, yo me voy a ver bien chingón, voy a poner una cruz en medio con alcohol, ¿no? Pongo una cruz en medio. Chistra normal, ahí te aventaste, güey. Sí, güey, pongo la cruz en medio con alcohol. Pongo los espejos con la vela para que según se fuera el güey, por ahí otra vez. Y yo dije, con mi agua bendita aquí no va a haber pedo, ¿no? Entonces empiezo a poner prendí la compu, volví a poner la canción. Ya no se apagó, ya no se volvió a apagar, pero sí sonaba así como, ya sabes, como que te empiezas a liberar. Yo dije, huevo, lo estoy logrando, lo estoy matando, ¿no? Según yo, digo, estaba en la seco. Y ya se acaba de apagar la... Esto no fue la semana pasada, güey. No, se apaga la cruz de alcohol. Eso no fue como lo mágico. Pero lo que me sorprendió es que en un lapso de... ¿Qué te gusta todo esto que te dije? 3 minutos, 4 minutos. Se consumió el cirio. O sea, toda la cera. se hizo agüita. Uh-huh. Se veía el fondo ya de la copa esta. Uh-huh. Entonces, yo que me acuerde, una vela la dejas prendida toda la noche y amanece, ¿no? Uh-huh. Entonces, nunca entendí, y sí me espantó, ver que en menos de 5 minutos un cirio grueso, mamón, ya estaba hecho caldo, güey. Que podía ver el fondo y la laminita del fondo del pabilo, güey. Entonces, voy a agarrar, según yo, la copa de abajo. Me doy una quemada, güey, porque aparte era como de este aluminio, ajá, como cobre. Y dije, no, pues no vas a ganar. Agarro unas tijeras, me la llevo rápido, lo pongo allá, casi en el patiecito como su tehuela. Uh-huh. Y con el agua bendita, así, por el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo te ordeno que te regreses a donde hayas venido. Y así empiezo a decir un buen de cosas, porque Dios es el Rey y porque Jesucristo está presente en mi casa y no te va a dejar entrar. Si yo, según acá, ajá, yo era acá ya más cabrón que cualquier película que hayas visto, güey. Ajá. Y sí, porque aquí termina la historia. Yo agarro el bote este de agua, que era como una charolita, y así en el nombre del Padre y todo, yo hablando bien fuerte. Yo dije, si le aviento una charola de agua, como que sería un litro de crema, uh-huh, lo que es un bote de litro de crema, le echo todo, pues apagas una velita, ¿no? Y se acabó el pedo. Pues no, güey. Parece que le eché tiner. Te lo juro, güey. Entonces agarro y le aviento el agua. El momento que le aviento el agua, apenas iban cayendo las gotitas y ¡fum! Eché flamazo así, que hasta los vecinos le estaban hablando a mi mamá que si estaba bien. Sí, no, pues es que mi hijo es satánico, no hay pedo. Y yo así como bien, ya sabes, entre nervioso, riéndote con los nervios hasta arriba, güey. No entendía por qué había hecho ese efecto como de gas o... Ah, me asomo y... Sí, es que estaba haciendo un experimento de química, pero ya no lo voy a hacer. No, cuidado, que hasta acá se vieron las llamas. Y yo así, ay, cabrón. Pues ya, no lo volví a hacer, pero afortunadamente no sé qué hice. Se me empezó a bajar lo del muerto, ya no empezaba a pasar eso. Dejé la música esta cabrona a un lado. Tampoco me hice cristiano ni nada de eso. Pero eso fue lo que pasó. Ahí eso está. Fue lo que soñé. Eso fue un sueño que tuve. No, eso no, fue neta, ¿eh? Ahí está una anécdota de que, pues no es cualquier anécdota. La verdad es que sí estuvo bastante grueso lo que pasó. Cristian, es verdad. Que por cierto, pues ya ahorita ya le vale porque ya escucha otra vez el Cannibal Corpse. Y Gorgor, y todas esas madres. Y fíjense, amigos, ya casi estamos en la recta final, estamos a unos 15 minutos de terminar, pero. Ah. Pero sí. Vamos a. Cuéntense un... Tenemos todavía una llamada, así que estén atentos porque cuando demos la señal, en unos 5 minutos recibiremos una llamada de ustedes. Ahí está apareciendo el teléfono. Y también están apareciendo un correo a donde ustedes pueden mandar la música que ustedes quieren que promocionemos aquí. En esta ocasión no, porque pues era un especial de Día de Muertos, de Halloween. Entonces por eso es que pues no pusimos algunas canciones, pero en posteriores transmisiones para promocionar la música que tú hagas, la pondremos aquí. Así que a ese correo que aparece, tú lo puedes mandar. Y bueno, y también al teléfono que también ahí nos puedes marcar para estar platicando a gustillo contigo. Y vámonos con un poco de lo que dice la gente. ¿Tú qué tienes, Fede, ahí? ¿Qué te pone la gente? ¿Qué tengo aquí? Ok, déjame te digo. Dice Luisito, salúdame. Pinche Christian from Hell. Dice, aparece un fantasmita en la imagen. Ja, ja, ja. Ah, sí, cierto. Dice, muy larga la historia de Christian. Vale, papura, ching. No, eso no. Ay, pues es neta. Dice, no se escucha, hablan bien pinche bajito. ¿Qué onda, Luisito Rey? ¿Qué pasó? ¿Cómo de que no? No, así. Fíjense que ahorita estamos haciendo, hice algunas pruebas, pero de todos modos hablaremos un poquito más fuerte. Ok. Así, hola, oh, yeah. Bueno, y fíjense que ya para terminar, antes de hacer la llamada, nos han pasado cosas paranormales juntos, ya viviendo juntos. Porque para los que no saben, estos muchachos y yo y otros de los de wherever, vivimos juntos. Entonces, nos han pasado cosas extrañas. Ya fíjate están... que antes nosotros vivíamos en un departamento en Perisur. Entonces, entonces vivíamos en un departamento más chiquito y había cosas que pasaban según Cristian Martel. De hecho, bueno... Esto tiene una historia muy larga, ¿no? Pero a mí, cuando tenía como 18, 19 años, se me subía muchísimo el muerto. De hecho, hubo una época en la que diario se me subía el muerto. Ajá. Y no se me había vuelto a subir. ¡Era mi pito! ¡Ah, güey! Solo por duda, Fede, ¿también escuchabas música satánica? Fíjate que en esos tiempos no. Ah, bueno. Ahí no. Ahí no. Pero ya después, no se me volvió a subir el muerto hasta que viví en ese departamento. Donde ya estamos. ¿Qué? Pues fue en la primera etapa que ustedes conocieron cuando ya vivíamos juntos. Los primeros, para quien no ubica videos de Whatever Tomorrow, pues fue cuando ya empezábamos a aparecer todos juntos en una casa. Todos por ahí de 2 añitos. Ahí donde se agarró el temblor, ¿no? Exacto. Ahí en ese, a este departamento te refieres. Ajá. Entonces, ahí había historias que me contaba el Cristian Martel. Y por esos días, yo un día estaba pues entre dormido, despierto, que ahí es cuando empieza todo. Y en una de esas me quise levantar y madres, qué óvole, que no me pude levantar ni mover. Y dije, otra vez esta mamada. Dije, otra vez está pasando lo mismo. Y ya estaba yo acostumbrado, o sea, ya sé que, no, pues ahorita se pasa. Voy a quedarme quieto y ya, porque son de esas veces que empiezas a rezar y empieza más fuerte. Y digo, no, pues rezar no sirve. Entonces me voy a quedar así callado. O sea, sí es cierto eso, o sea, a mí nunca se me ha subido el muerto, pero sí es cierto de que empiezas a rezar, a hablarle a Dios, y sí, o sea, sí empeora la situación. Cuando la primera vez que me pasó, no, esa vez no recé, perdón, no, fue como la tercera, cuarta vez que yo empecé a rezar, uh-huh. Empecé así a llamar a Dios y eso, y empezó más fuerte, porque siempre que se me subía era de una forma diferente, pero esa vez fue como que me estaba encerrado en una caja, algo así, sientes la presión así como en tu cara. Exacto, amigo, exacto. Y cada vez que yo rezaba sentía más fuerte la presión. No mames, qué pedo. Es que yo entiendo eso, güey. O sea, ¿por qué se supone que si es algo como más del organismo, qué tiene que ver un rezo, ¿no? Sepa la madre. Y ahora otros dicen precisamente de eso, que es al contrario, que supuestamente debes de decir groserías y que así se baja. A mí me daba miedo decir groserías. No, se vaya a ofender. Pero mi mamá. Ay, sí. Bueno, y eso fue... Entonces yo me acuerdo que no me podía levantar. Y el güero, para los que no sepan, yo dormía con el güero estaba de espaldas. Y de puta madre, y todavía este güey de espaldas. Ajá. Igual si me viera y despertara, me vería con los ojos abiertos de ayúdame. Pero no. Entonces... O sea, sí, esto de la subida del muerte es una sensación en la que no puedes moverte, no puedes hablar... ¿Puedes mover los ojos? O sea, mirar hacia diferentes lados, ¿o es un punto fijo? Sí, puedes mover los ojos. Es lo único que puedes mover. Uh-huh. Y como que tratas de moverte y el cuerpo se pone duro, así hasta... Alguna vez de tanto que forcé el cuerpo, llegué a sentir así como que me iba a dar un calambre. Así de puta madre, me está llevando a la verga y ahorita me va a llevar más por el pinche calambre. Y entonces esa vez estaba yo viendo hacia la puerta de la entrada y no habíamos dejado la puerta abierta. Ajá. Pero estaba abierta. Y entonces yo no estaba volteando a ver a la puerta hasta que se abrió. La volteé a ver y había alguien ahí parado. Verga. Eso yo no sabía, güey. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya les había platicado. No me acuerdo, yo tampoco. Bueno, ¿alguien estaba parado? Sí, estaba alguien parado. Nunca le vi la cara y nunca vi cómo iba vestido. Y esta persona se me aventó. Ay, o sea, fue corriendo hacia mí. Y ya te digo que me han pasado un chingo de cosas. Y así de, no hay pedo, ahorita va a pasar. Así de, voy a ignorar a este güey. Sepa la madre que sea, pero voy a ignorarlo. Y ya se me aventó. Y en ese ratito ya me pude mover. Y estaba la puerta abierta. Pero, o sea, a ver, este cuate estaba acá y fue corriendo hacia ti. ¿Se te metió hacia ti o se desvaneció en tus ojos? No, pues su cara, haz de cuenta que fue corriendo y su cara fue hacia la mía. No, nunca le vi ojos ni nada, aunque lo estaba viendo directamente. Como silueta. Era como una silueta negra. Pero si ubicabas dónde estaba la cara y el cuerpo. Sí, ubicaba la cara y todo eso. O sea, no estaba deforme ni nada, sí era una forma humana. Pero se me avienta y ahí me pude mover. Puta madre. Verga. Y ahí me metí y bueno, pues me volvió a pasar. Ojalá no me pase de nuevo, vamos a jetear. Yo en esa casa lo único que vi, más, o sea, lo más fuerte son, fueron que durante un tiempo se escuchaban las sillas, las que tenemos de madera, uh-huh. Como que las acomodaban y después dije, bueno, sí, está ahí el güero o Fede, ¿no? Pero después ya veía que no, que ya estábamos dormidos o cansados, y así otra vez el rechinado y el movimiento, hasta que un día dije, a ver, ahora sí lo voy a cazar, ¿no? Que de hecho es cuando yo me dormía con Luisito Rey. Uh-huh. Me acuerdo que dije, no, ya se fueron a dormir. O sea, yo estaba seguro que Fede y Gora se habían dormido, Gabo se había dormido, Israel se había dormido. Y fui a la cocina, me regresé y en cuanto cerré la puerta, me como que me metí a la cama, pero me quedé así atento y volví a escuchar cómo arrastraron la silla, como si alguien ya se fuera a parar de comer, como dos personas. Y ya, me fui a ver y no había nadie. pero la verdad es que no me acuerdo si estaban de diferente posición, pero el sonido sí era, güey. Que cabe recalcar que esta casa en la que nosotros estábamos antes ya era un edificio muy viejo. Viejo, ¿no? Sí. O sea, ya tenía sus años y... Sí, es que Perisur ya lleva unos años. Sí, no. O sea, ya tenía... Pues ustedes, si llegaron a ver los videos, ya tenía grietas, ya tenía... Había gente, había habido gente viviendo ahí en esa construcción de donde nosotros estábamos. Sí, ya era rústico. Y a mí en este departamento, yo sí sentí esta vibra de que alguien te está viendo. O sea, yo sí llegaba a sentir esta presencia de que alguien está en algún lado viéndote y volteas y... Ajá. Eso al menos yo sí lo sentía, no sé ustedes. En la compu del güero, ves que estaban ahí los escritorios enfrente de la tele. Uh-huh. De repente yo también, voy a ver Facebook. Y como que sentías que alguien te iba a espantar, como que viene. Uh-huh. Y ya nada más volteabas a la computadora, así como por el reflejo. Así, ya te vi. Me acuerdo que no es así, ya te vi, güero. Pero nada más era la presencia, o sea, el sentir como de aura, no sé de cómo se dice. Uh-huh. Ya volteó y no había nadie, pero pues sí se sentía como que alguien venía hacia ti como para quererte espantar. Y ahora ya no estamos en esa casa, ya estamos en una casa... De Monterrey. Ya estamos viviendo en Monterrey. ¿De qué te ríes, güey? No, de nada. Y aquí pues no pasan Bueno, al menos aquí, según yo, no nos ha pasado nada. ¿A ustedes sí? Les digo algo, yo sentí lo que Cristian dice, que te estaban observando, y eso también lo sentía mucho en mi casa. Y de hecho cada vez que voy a mi casa... Lo sientes. Lo siento. Y hay veces en las que en mi casa me apagan la tele. Pero ya es así como que... Nah, ni pedo, hay que volver a aprender. Y ya, pero aquí, ahorita donde estamos viviendo en Monterrey, ahí ya no lo he sentido, ya ni una vez. Pero fíjate, está cabrón, ¿no? Porque hay gente que dicen que tiene el don, que de hecho no sé qué tan cierto sea, que la gente que tiene una enfermedad terminal, no, neta, güey, que tiene una enfermedad terminal, puede tener, a llegar a tener contacto bien cabrón de cosas paranormales. Y no sé qué tan cierto sea. Pero también, ya sabes, desde otras cosas de videntes y según las estrellas y tu signo y mil cosas, también puedes tener algún don. Pues puede ser un don o una maldición, ¿no? Digo, no muchos quisieran vivir con esta especie de talento para ver cosas extrañas, ¿no? Perdón, güey. Ahorita que dice esto, Cristian, yo tengo una prima que es así. Que ha visto cosas, pero cada año es algo diferente cada que la veo. Entonces, en su casa sí era que pasaban mujeres atrás de ella, que pasaba una nube negra, que escuchaba voces. Entonces, ella sí sufría un buen así de, no, pues yo ya no quiero ver estas madres. Y nunca me quiso decir si estas cosas trataban de contactarse con ella o de comunicarse con ellas, porque no le gustaba hablar nunca de eso, pero pues sí, ella sí le sufría. A ver, permítame. O le poquito, sufre. Porque estamos recibiendo una llamada de nuestro público. Vamos a checar quién es. Atentos por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, soy Viridiana. Hola, Viridiana, ¿cómo estás? ¿Para qué nos llamas? Una experiencia. Pues sí, platícanos nada más, que sea breve, porque ya nos está comiendo el tiempo. Ya viene, ¡qué mala onda, güey! Ya viene, sí, porque imagínense, cuenta una de Cristian, pues no manches. Pero no, cuéntanos, a ver. Pues, mi familia es una de personas que, pues, se comunica con los muertos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Pero yo una vez fui a un panteón a ver a mi abuelito. Y entonces empecé a ver una sombra negra. Llegamos a la cripta de mi abuelito y tenía un Cristo pegado, uno negro. Entonces lo empezamos a limpiar y todo eso. Y de repente como que levantó la cara y sonrió porque ya tenía años que no íbamos a ver y todo eso. Entonces pues nos sorprendimos, ¿no? Porque se veía el cambio. Luego se vio que lo empezamos a limpiar y todo eso. Después de eso, yo me agaché y al agacharme sentí la presencia de alguien. Me levanté y de repente sí sentí como que alguien me jaló la mano y empecé a sentir el cuerpo pesado. Entonces, pues ya total que nos fuimos de ahí, llegamos a la casa de mi tía platicamos un rato, regresamos a mi casa y yo sentía igual, lo mismo, que alguien me abrazaba de la espalda y no me, me jalaba y no podía estar yo tranquila. Entonces le empecé a comentar a mi papá y todo eso. Háblanos un poquito más fuerte, Viridiana. Ah, ok. Entonces, te digo, mi papá, le empecé a comentar a mi papá que me sentía así, que sentía que me jalaba a alguien y que no podía respirar bien y todo eso. Entonces, agarró un shot de tequila y me lo aventó en la espalda. Te juro que cuando yo sentí eso, sentí así como que si un peso se me salía de encima, así, total. Hasta casi me caigo y me iba a desmayar. Entonces me levanté, me abrazaron y empecé a llorar. Entonces lloré, pero nadie supo qué había pasado. Entonces desde ese momento, tenemos un amigo en común, de mis papás y yo, que es que habla con los muertos y todo eso. Entonces yo le empecé a contar esto y me dijo que no podía ir a ningún panteón por lo mismo. Porque yo traía las energías. Entonces, desde ese momento ya no he ido a ningún panteón. Y entonces eso fue hace como a principios de año, más o menos. Ok. Entonces, pues se siente bien feo, la verdad es que como te digo, desde ese momento ya no volví a ir a ningún panteón. Pero pues, de modo, ¿no? La vida sigue. Claro, bueno, es que el andar yendo a pasear a panteones no es tan buena idea, pero bueno, pues muchísimas gracias por tu historia, Viridiana. Te mandamos un saludo. ¿De dónde nos hablas? De Texcoco. Ah, pues un saludo hasta vale. Texcoco. Saludos a Texcoco. Claro que sí. Muchas gracias, Viridiana, nos vemos. Igual, saludos a todos, bye. Bye. Bye. Fíjate que está fuerte toda esta onda, ¿eh? Yo sí, no sé cierto, qué hago. Bueno, hay gente que sí transmite y ve todo eso. De hecho, había una amiga de mi mamá que una vez le dijo, usted tiene problemas, sí, y de dinero y así, sí. Es que son envidias y le montaron a alguien. ¿Qué? Es que tiene envidias y tiene un trabajo de brujería. A usted le montaron a alguien. ¿Cómo que me montaron a alguien? Sí, lo trae sentado en la espalda. Oh, no mames. Sí, ¿qué pedo? Así como, pues quítamelo, ¿no? Ajá. No, neta, sí, güey. Y mi mamá así como, ¿y qué? ¿Cómo se quita? Ah, le voy a hacer una limpia y todo. Y sin mamadas y le hicieron la onda esta de la limpia del huevo. Y así, como un santero. Y dice, ya se lo bajé y todo. Pero así cuando le dijo, la trae sentado en los hombros y fue de, ay, cabrón. Esta historia de bueno, estas historias de brujería y la verdad es que a mí sí me dan como cosa del que alguien le pueda hacer daño a una persona o modificar parte de su vida o destino. Digo, no estamos diciendo que sea cierto, pero el hacerlo sí está como muy... La intención, ¿no? Exacto. Como querer forzar a una persona a hacer algo que él no quiere. Está cañón, ¿no? Y pues bueno, amigos, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión de radio. Muchísimas gracias a mi querido Fede Lobo, a Cristian, estuvo un rato aquí el Chemas y el Güero, que espantó a algunos que en los comentarios que traían audífonos. Despídete, mi querido Fede, y nos despedimos con una película que tú quieras dedicar a la gente para esta noche, que se la avienta hoy en internet, que la pueda ver. ¿Alguna recomendación que tú digas? Órale. Madres, pues bueno, hay una reciente que tal vez nadie la vio, que se llama El Conjuro. Okay, no, pero bueno, muchos puede que, ajá. Pues fíjate que yo últimamente me he dedicado más por la novia, ¿no? Que le gustan este tipo de cosas. Ajá. Sí me he chutado muchas películas de terror y esa es una de las más decentes, ¿eh? El tipo, para los que no la han visto, fue muy popular, pero para los que no la han visto, pues órale, échesela esta noche. Okay. Nada más que no la compren pirata, eso no. Ahí está, la recomendación del buen Fede, El Conjuro, para quien no la haya visto. Cristian, una película que quieras recomendar para toda la gente. Sí, yo me quedo con la recomendación de Shooter, o aquí en español, no sé si la encuentren como Están Entre Nosotros. La verdad es que, bueno, la versión japonesa, porque creo que está una versión estadounidense muy mala. Ajá. Pero la versión japonesa sí trae sus efectos muy de mal sueño, güey, muy mal plan. Entonces, si lo ven ahorita y están muy metidos en la onda de Halloween, les va a encantar. Y ya para despedirme, nada más le voy a mandar un saludo a Iris Camarards, o bien dicho, Fedelova. Así tienen Twitter. Ahí, Iris Camarards, Fedelova, un saludo. de todo, toda la producción de Luisito Rey Radio. Claro que sí, entonces ya saben, Shooter, así la encuentran. Ah, pues ahí está, ahí está la recomendación de las películas. La recomendación de las películas que les manda Fede Lobo y no, el buen... No, no, no, ese fue Cristian Martel. Bueno, cada uno tuvo su respectivo. otra vez volví el buen güero a asustar. Ahora sí no te vi llegar, güey. Despídete, Fede. Muchas gracias, gente, por seguirnos aquí con Luisito Rey. La verdad, nos la pasamos muy a gusto. Esperamos que se repita, ¿no? Que nos invite un poco de más veces. Y si no es hablar de terror, hablar de otras cosas como el noviazgo. Un poco de más veces. Eso está muy épica, güey. ¡Cállate! #cállate. Un poco de más veces. Un poco de más veces. Más fruta, mamá. Ok, pues ahí está. Güero, despídete. Nada más veniste a asustar a la gente. Adiós, amigos. Yo soy un alma libre. Soy un alma santa. Ahí están. Que los espíritus los acompañen. No vuelvas a gritar, pero que traigo yo los audífonos y... Ahí ay, ni escuchas. Ay, no estoy, no escucho. Claro que escucho los audífonos. Sí, mi culo. Pues gracias a todos, espero les haya gustado. A mí me hartó, los veo diario y escuché sus voces todavía otra pinche hora más. Pues no fue tan agradable, pero... Pero ustedes que no los escuchan nunca, espero que les haya gustado. Que se le hayan pasado bien. Y que no se hayan espantado tanto con las cosas del Federico. Pues ahí está el despido. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Nos despedimos a la gente de Twitter que estuvo comentando en Facebook y aquí en YouTube. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema. Ya lo saben, el teléfono, está el correo donde pueden mandar sus canciones y está este video que lo pueden seguir compartiendo con la gente, ¿vale? Nos vemos, muchas gracias amigos. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Fede, Cristian, Güero. Gracias a ti, gracias a ti. Y suscríbanse al canal de Luis, youtube.com/lacajacafé. Ahí va a subir videos, ahí le dan like, comentan y le dan favoritos a los videos de Luis. Ahí está. Y por cierto, antes de que se me olvide, estén pendientes en las redes sociales de Al Capone, de Wherever Güero, de demás gamers y de nosotros, porque me están confirmando que en un ratito se estará haciendo igual una noche de terror. Un terror a full, me dicen que se llama el evento, así que... Terror de lleno. O sea, nunca has visto nuestros videos de terror a full, Luis. No los conoces. Es que... Terror de lleno. Yo conocía sus gameplays, pero este de terror a full no lo sabía. ¡Ja! Dice que es gameplay el ignorante. El ignorante. El imbécil este. El terror a full. Voy a hacer gameplay de terror a full. ¡Ay, no mames! Bueno, amigos, ya lo saben, estén pendientes porque se va a poner bueno al ratito, ¿vale? Nos vemos, muchas gracias a todos, bye. Pongan sangre de chivo en sus puertas, dicen que espantan los espíritus. Ah, mira, precisamente acaba de llegar Al Capone. Al Capone, promociona tu evento que va a estar al ratito, por favor. ¿Cuál evento? ¿Qué se va a hacer? La noche de terror, justo ya íbamos a detener la transmisión. Así es. Ahorita veo racito en el canal, no sé si en la caca café o en el mío, pero para contar historias de terror... Un poco de terror para ustedes. Es un especial de Halloween, ¿no? Va a haber historias de terror, vivencias, anécdotas para que estén atentos. ¿En qué canal va a ser Al Capone? Exacto. Pues no sabemos todavía si vas en la caja café o en el mío, pero pues hay que estén atentos al Twitter. Ahorita lo arreglamos. Ahorita le vamos a dar a esta transmisión. Y preparen sus pañales. Porque se van a... Porque si se cagan, ¿no? Se van a cagar. Yes. Esto todavía no acaba. Esto todavía no acaba. Y también está aquí, pues, no quisieron ver la escena que estamos viendo, pero... Wherever Güero le está dando la bienvenida a Tum Tum, que acaba de llegar al DF. De una forma muy grata. Ahora sí que... Tum Tum. A ver, Güero, deja que salude a la gente de Tum Tum. Tum Tum acaba de llegar desde Estados Unidos y también va a estar en esta transmisión que estará en un ratito. Tum Tum, saluda a la gente y promociona el evento que va a estar en unos minutos también. Se está peinando. Buenas noches, banda, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ando al trajado ahorita. Y pues los invitamos a que vayan al show que va a ser mañana. ¿O cuándo va a empezar? ¿Mañana? Mañana va a ser el show. El Whatever Tomorrow Fest Terror. Ese, de ese está hablando. Vamos a estar presentes todos y... Son bienvenidos. Pero al ratito también vas a estar tú, Tum Tum, en la noche de terror a full. Oh, de veras, sí, exactamente, ahí vamos a estar. Ahí voy a estar, señores, y son bienvenidos todos. Vale, pues ahí está la invitación. Nos escuchamos y nos vemos al ratito. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. Tum Tum, no me toques. Tum Tum.